I know my trouble was gone. Ahí estaba Moby en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Dirty, buenos días. Hola, Alejandro Marín, buenos días. Alejandro Marín. ¿Cómo estás? Es que es la sobrina, que es más, creo que los que te siguen saben cuando pusiste el ejemplo de Prince, que ella es... No. Esa es la otra sobrina. Okay. Él compartió un video de Prince en una presentación muy de tele. Te digo la verdad, admiro profundamente al presentador. Él trata de armarle... Dirk Clark. Él trata de armarle conversación a Prince y Prince contesta con los dedos. Como, ¿cuántos tiene? Sí, y pone cuatro deditos. No. Yes. No. Maybe. No. Pues tiene que ser muy difícil. Tuvo que ser muy difícil... Lo admiré. Ser periodista en la era de Prince. Uy, claro. Lo admiré profundamente y él le seguía hablando como si hubiera recibido la mejor respuesta del mundo, con ese entusiasmo. Yo le doy un microfonazo y le digo, ¡cante, pues! No, mentiras, buenos días, Alejo. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Y hay nueva canción de SZA. Sí, señor. ¿Y qué tal? A mí me gustó, te digo. Okay. Es una canción que hace parte de un lanzamiento deluxe. Ajá. Es decir, cuando sacan canciones que hacen parte ya de un álbum que se publicó, pero este nuevo lanzamiento trae canciones inéditas. Ya. Entonces hace parte de esto, se llama Saturn. Escuchemos. A ver. Linda, ¿no? Me gustó. Hay desamor ahí. Uy, hoy estamos ya, bueno, creo que somos remanso para quienes están pasando por un dolorcito, sí, del corazón. Aquí estamos para ustedes, tranquilos. Y esta canción vuelve a meterse en este lugar que a ella le encanta, que es el tormento del desamor. Ok. Culpa a la dura realidad. Si hay otro universo, dame una señal. Uf, sí. Pero también a sus propios pensamientos. Está muy chévere, ¿sabes? ¿Cierto? Me gusta mucho. Además, ese disco, SOS, es y todo bello lo que ha hecho últimamente, SZA, me ha gustado. Así que, bueno, este año la veremos. Ah, fantástica. En vivo, en menos de un mes estar aquí. Ya, entonces, bueno, tenemos esa nueva canción que hace parte de una edición especial del SOS. No se sabe si esta canción después haga parte de un nuevo material completo. Pero bueno, nueva música en la X. Jungkook en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Y vamos a hablar de Zendaya porque Andrés tiene esto en el plan hace un par de días ya. Ha donado miles de dólares al teatro donde comenzó a actuar. Sí, le donó nada más y nada menos que $100,000 al Teatro California Shakespeare Theater, conocido como Cal Shakes. El pasado 21 de febrero dio a conocer que la actriz, bailarina, cantante, bueno, artista perfecta. En general, perfecta, sí. Donó esta cantidad de dinero que le caen muy bien luego de estar padeciendo ya durante un tiempo los estragos de la inflación en los Estados Unidos. Estamos profundamente agradecidos con Zendaya y la WGN por su asociación y su generosa subvención de $100,000 al fondo North Star, dijo el director ejecutivo del teatro a través de un comunicado posteado en la página. En este teatro ella empezó a dar sus primeros pasos, sus primeros pinitos en la actuación y pues por supuesto que después de convertirse en una superestrella sigue llevándolo en el corazón y sigue preocupada y pensando en su bienestar para que pueda continuar trabajando. Durante más de 50 años ha existido el teatro y pues le cae muy bien esta plática ahora. Claro. Si ustedes pudieran donar algo a alguna causa, ¿qué donarían? Dinero a Fundación Animalista de Animalitos. Andrés. Sí, gente como homeless, gente que habita en la calle. Sí. Ok, uy, está buenísimo. Bien. ¿Tú? Sí. Yo, los discos. Ah, ok. Andrés los no dijo discos. Que. ¿Y a dónde lo donarías? ¿A memoria? Biblioteca. Okay. Sí. Allá, posiciones. Siempre he pensado ya. Que en la Virgilio debe haber un espacio para donde archivo. Yo pueda dejar los discos que tengo. Lo podrías hacer en el archivo sonoro de la Radio Nacional. Ellos reciben. No. No, allá no pero me gusta tanto. Pero mira, genuinamente no, me gustaría un lugar donde la gente lo pueda aprovechar de verdad. Porque es que allá es, sí, memoria y todo el tema académico, histórico y todo. Que sino que la gente tenga acceso más fácil. Exacto. Ya. Sí, me gustaría que... Una biblioteca. Exacto. Que pueda escuchar. Pueda entrar y buscar el Late Registration de Kanye West. Uf. Y escucharlo. Oye, eso sería, y si por ejemplo no tienen ese proyecto, sería fantástico tenerlo en una biblioteca pública. Claro. Y tú poder, hagamos que pase. Donaciones. Exacto. Donaciones en Mañanas de la X. Zendaya ha donado miles de dólares al teatro donde comenzó a actuar. Estas son Mañanas de la X 103. El presente, aquí y ahora, el Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, Cisei, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto 1, Greta Van Fleet, Shu, Phoenix, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en eTicket.co. Escuchemos a Jamiroquai con esto que se llama You Give Me Something. Mañana es en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos a hablar del Museo Victoria y Albert de Londres. Sí, señor. Que está contratando a una superfan de Taylor Swift. Sí. Te voy a decir una cosa. Señora, ay, bendito sea mi Dios, cuente. Te voy a decir una cosa. Ay, no me regañe. Yo, señora, llevo ¿diciendo? 24 horas tratando de evitar de hablar de Taylor Swift. No, es imposible. No. No, eso se puede, se puede. Pero sí, tú lo metiste en el plan. No, y lo que pasa es que esta está chévere. Esta noticia está chévere. Ellos están acostumbrados, o por lo menos en sus dinámicas de exposiciones, a hacer exposiciones sobre estrellas de la música. Lo han hecho con David Bowie, lo hicieron con Pink Floyd. Y uno no puede tampoco desconocer que la estrella en estos momentos es Taylor Swift. Claro. Entonces lo que ellos van a hacer es eso, van a hacer una exposición, pero necesitan de alguien que tenga el conocimiento suficiente para contratarlo como asesor. Ya. Que eso es lo chévere. Paulina. Entonces, exacto, toca decirle a Pauli. Este Swiftie o chica pondrá sus conocimientos, los expresará sobre la cantante, la influencia que tiene en la cultura de los fans. Entonces va a estar siento que es algo académico, no sé cómo expresarlo, pero sí siento que se necesita una persona que conozca mucho de un artista. No hay nada más fascinante que oír a una persona que sabe de lo que está hablando. Y para ellos este Swiftie es ese elemento. Es un contrato de 0 horas, salario solo figura como incentivos competitivos, o sea, no es un contrato firmado de tantas horas a la semana. Entonces, podría... O sea, es gratis. Un poquito así, como un pasatiempo a tiempo parcial que un trabajo a tiempo completo. Pero yo creería yo que va a haber muchos que quieran compartir su conocimiento. La convocatoria va hasta el 7 de marzo. Este tipo de trabajos ya se había abierto, esta convocatoria, para, por ejemplo, cartas de Pokémon, para Lego, para cosas que en serio merecen un conocimiento así intenso, pues ahora lo están haciendo con Taylor Swift. ¿Ustedes no sienten, señor, que los fans están siendo muy explotados en esta época? Sí, pero porque ellos lo permiten. Sí, no. Pero o sea, no son felices, que los están explotando. ¿Pero por qué? Yo siento, mediáticamente, Andrés, de todas las formas posibles. ¿Usted no siente, Andrés, que están que la industria discográfica está explotando a los fans de una forma como nunca la habíamos visto antes? Pero explotando se refiere a que sacan cosas para que los fans. Sí, a que, por ejemplo, consuman. En Twitter. Usted los ve reunidos, congregados, creyendo que son parte de algo, pero en realidad están simplemente produciéndole plata a una gran corporación. Sí, yo creo. Yo este fin de semana me asusté. Ay, ¿con quiénes? ¿Con qué? ¿Con cuáles? Porque llegué a mi casa el sábado, a altas horas de la noche, un poco alicorado. y llegué a buscar en Netflix el Miss Americana. Pero, es decir, como si alguien me hubiera lavado el cerebro. No, pues obviamente vi los primeros 15 minutos. Oye, pero... Se durmió. Hasta cuando está componiendo Reputation. Y yo a la mañana siguiente dije, ¿por qué hice esto anoche? ¿Viste? Tú la embarras con trago hasta en eso. No, Diana. Perdón, qué pena. Miss Americana es un gran documental. No, yo lo vi. Yo me acuerdo. No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la forma como se está produciendo la fiebre del fandom de cualquier cosa en internet. Mira, ayer nada más. Vi que en IMDb, que es el Internet Movie Database, es la base de datos cinematográfica de la internet, ya Dune, acá lo tengo, sí señor. ¿Tiene cuánto? Tiene la calificación perfecta, es la película mejor valorada de todos los tiempos. Señor, hablemos de manipulación de información y de fans que todavía no han visto la película y ya tienen un ranking, un rating altísimo de una película que no ha salido. Mira, 9.4 sobre 10, superando la nota de 9.3 de Cadena Perpetua. No, y recuerdo Cadena que Perpetua, nosotros... ¿Cuál? ¿Shawshank? Sí. ¿Shawshank Redemption? Sí, creo que es esa. Okay. Y yo me acuerdo que nosotros habíamos tenido esta reflexión hace un tiempo con todos estos portales que te dan una calificación previa de algo que no ha salido, y es que te predisponen o te preparan para que cuando la vayas a ver ya dices, es que está calificado sobre 10 con cadena perpetua, con calificación perfecta, no hay manera de que la odiemos. Que eso fue un poco también mi decepción, entre comillas, pero fue mi culpa y lo asumo con Oppenheimer. Oppenheimer tuvo una calificación brutal, tenía todo para yo amar y salí como... Sí, estaba sobre... Exacto, que hypeada. Me pasó con Poor Things, pero salí feliz, más feliz de lo que yo... No, pues sea, es que mira que Poor Things es totalmente opuesto, porque si es que no tenía Poor nada. Things no tenía ese nivel de hype que dice Andrés. O sea, es que volvemos al tema... Yo siento que los fans están siendo instrumentalizados para mover cosas que sepan qué es. O sea, es una cosa miedosa. Y entiendo, y ahí ya veo el lugar un poco que uno dice, qué embarrada con ellos, porque ellos creen ciegamente en el producto y sienten que están defendiendo a quien hizo el producto, más allá de decir... Acá como que se están aprovechando de mí. No, yo hago lo que sea por mi cantante. Y hago lo que sea. Mire, entonces, en Twitter, puntualmente en Twitter, Dirty, donde vemos constantemente fandoms haciendo una tarea que ellos consideran que es una tarea noble. Sí. De mover exacto, una noble. Canción. Esa es la palabra. Pero son... Si tú... manipulados. Te sientas a multiplicar la cantidad de plata que eso puede significar para un plan de promoción. De mercadeo. Claro. La cantidad de plata que le están ahorrando a las disqueras, que le están ahorrando a las productoras, los estudios de cine, es enorme. Sí. Sí, orgánico. Sí. Y se vanaglorian y se ufanan de que es... Lo logramos. De que es orgánico, de que lo logramos. Ah. ¡No! Están haciendo parte de la maquinaria. Ahora, tal vez algunos lo saben y no les importa y se sienten como instrumentos útiles. Es cierto también. De lo que quieren lograr, que es un poco entendiendo... la importancia de la canción, entendiendo lo bien hecha que está con Beyoncé. Lo vimos hace unas semanas. Si tú haces el mínimo detalle que no estás de acuerdo con algo, te atacan de manera indiscriminada. Y un lugar en el que se pierde también. Chévere cuando todo les funciona y logran, pero cuando hay algo que tal vez dice, no, espera un momentico, ay, amigo. Sí, claro. No es chévere. Entonces el lado oscuro del fandom también como para que lo replanteen y manejen un poco de códigos, un poco más tranquilos y no tan agresivos como a veces pasa. Bueno, pero miremoslo desde el otro lado. ¿Ustedes son fans ciegos de quién? ¿Tú? Dirte. No, de nadie. ¿No? No, no, yo amo a Daft Punk, pero pero me siento contigo y te digo, qué malo el Random Access Memories. Okay. O te digo, no va a pasar y mira, Tomás, qué jartera ahorita. No, pero igual esas son cosas que han salido, pero si, sí, por ejemplo, saliera algo nuevo de Daft Punk, ¿lo defenderías a muerte? Dependiendo. No, si no te gusta, yo creo que no. Si no me gusta, no. Y pasó con Justice. Yo estaba esperando mucho a Justice. Ok. Y estaba esperando ese, como mandaron esos pedacitos. Yo dije, esto va a ser una maravilla. Y no me gustó. Me gustó la electro así sucia, pero pensé que iba a tener una evolución más chévere. Y no pasó. Entonces, sí, a mí también me ha pasado, ¿saben? Pasó con Folds hace 2 años, con el Life is Yours. Tampoco me gustó. Y de pronto hace unos 10 años sí hubiera defendido ciegamente. Ay. Pero ya uno después empieza a tener un criterio más formado con respecto a lo que a uno le gusta, frente a la calidad o frente a lo que... ¿Tú, Alejo? The War on Drugs. Creo que no habría una sola cosa que haga Adam Granduciel que no me gusta. Es decir, todo lo que haga Granduciel con su banda me parece increíble, así sea maluco. Ahora te voy a decir una cosa, porque la vida te pone una prueba, y es que ayer se anunció que van a salir de gira con The National, que odias. Sí. Horribles. Entonces te toca. ¿A usted le gusta The National, Andrés? Sí, a mí me gusta. Claro. A mí me gusta. Yo no sé por qué no te gusta. Tenemos ese malucos sector, ese ladito. Son The National, muchachos. Obvio no. Ustedes, muchaches. No, yo no. No, y van a salir de... Papucho, dele oportunidad. Y así se acabó esto. Esta es su Mañanas X. This is Why, ahí estaba en Mañanas de la X, Paramore, ganadores del premio Grammy Álbum de Rock. Sí. Muy merecido. Muy merecido. Muy merecido, gran disco de rock, probablemente el mejor disco de rock que se hizo en 2023, por encima del disco de Queens of the Stone Age y de muchos otros discos de rock. Oh. ¿Hubo muchos? No. Sí, claro. ¿Sí? ¿De rock? Claro, de rock, claro. Hubo mucha cosa. De rockcito. Lo que pasa es que también, por ejemplo, 72 Seasons de Metallica se ganó el mejor álbum de metal. Claro, pero de rock, como este tipo de bandas... Yo sí creo. ¿Sí? Pues nada más mire las nominaciones. Usted mira las nominaciones y ahí va a encontrar una buena oferta de rock and roll. El rock and roll está de moda otra vez, pero no está en listas. Ok. Pues eso fue lo que vi por ahí en un estudio que me mandaron hace como 2 semanas. O sea, está de moda dentro de cierto sector. Sí. Sí, la gente está oyendo rock, pero es que el momento por el que estamos pasando no muestra esa cantidad de oyentes de la misma manera que, no sé, el reggaetón, ¿sabe? Porque es que el reggaetón sí está como súper enquistado en la sociedad, pero el rock sí está jalando cosas muy interesantes. Pues es que usted mira cómo terminó el año y se dará cuenta que de 10 canciones que están en el Hot 100, por lo menos unas 6 son de rock. O tienen guitarra o tienen alguna cosita. Lo de Mitski, por ejemplo. Lo de Morgan Wallen, por ejemplo. Lo de Luke Combs, que no importa si lo llama country o no, pero ahí está. Está la guitarrita, Dirty, ahí está. Bendito natural, orgánico. Sea, vamos con eso, que no muera nunca. Sí, yo creo que no. Vamos, el rockcito. Vamos a hablar de Marte. Sí. A Marte. A Marte. Más no pude. No, mira que lo intentamos. Lo peor. No. Nosotros. Sí. Tres. Vamos a hablar de Marte, porque resulta que la NASA lanzó una convocatoria para reunir voluntarios. Yo me iría. Que quieran. Este es tu momento. Yo sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, te voy a quitar las esperanzas porque les voy a dar los requisitos. A ver, bueno, listo, vamos. Pero está buscando voluntarios para vivir en un simulador. Está bien, yo lo hago. De Marte. No tengo ningún problema. Precisamente buscando experiencias que nos permitan llegar a Marte en un futuro cercano y vivir bien. Entonces, a ver. Primera, y ya chao con esta, tienes que ser ciudadana estadounidense o por lo menos residente. Eso lo consigo en 10 días. Eso lo consigo en 10 días. Dos. Si la DIRTI hace ese papeleo. Es rápido. Eso no hay problema. Tranquilo. Siga UD. Personas clínicamente sanas y motivadas. Sí, paila de la DIRTI. No, ya, sí. Si ya tengo mi medicamento, si yo digo, me hacen el favor, me entregan mi medicamento, si no les vuelvo esto una locura. Pero médicamente es que mentalmente, porque si es mentalmente, yo creo que ninguno de los tres. No, pero yo trabajo en ello, yo trabajo en ello y tengo un medicamento. Alejo, no lo intentes, no lo intentes. No, yo necesito ir a Marte. ¿Vieron mi paciencia? ¿Vieron cómo me domino? Bueno, ¿qué más? Tres, nadie que fume. Ah, perfecto. Perfecto. Yo no fumo. Ahí estamos, perfecto. Ninguno. Cuatro, que tenga entre 30 y 55 años. Perfecto, ahí estoy. 31 cumplidos, vamos. Vamos. 5, dominio del inglés. Vamos, bien. Ahí, muy bien. Muy bien, los tres, perfecto, sí. openenglish.com. Sí. Una maestría, y aquí de pronto pero podemos conseguirlo. Una maestría en un campo como la ingeniería, matemáticas, ciencias biológicas, físicas o informáticas. Ay, es que ese es el problema. Ya vi, difícil. Tengo una maestría en... El libro que yo te recomendé, un diplomado. Forastero en tierra extraña. Ahí estoy. Tiene ahí los requisitos. Y no estamos en ninguno de ellos. No, ninguna, aunque sí, ya vi. Cuando comienza el libro, ellos empiezan a reunir este equipo de personas con este tipo de... No es como, no puedo. Yo tengo un diplomado en cine. Muy complicado. Bueno, ¿qué más? Esta sí es fácil. Un mínimo de 1000 horas piloteando una aeronave. Mínimo de 1000 horas piloteando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Facilísimo. Piloteamos, si acaso, la vida. No hay garantías. También se considerará a los candidatos que hayan completado 2 años de trabajo para un programa de doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por último, si tienes 4 años de experiencia profesional, se considerará también 25 años de experiencia a los que hayan completado formación militar o licenciatura en ciencias. Uribe. Alejo quiere, le suena ser... ¿Qué? Policía. Entonces, sí. él le gustaría. Tengo que confesarlo. ¿Usted quisiera ser policía, Leo? Acuérdate, sí, que nos ha confesado varias veces que él le gustaría como ese. Y el único que acá tiene experiencia sí es Uribe. Uribe fue policía. No, él estuvo en el ejército. No. Ah, sí, fue. En guardia presidencial. Eso no es lo mismo, Dayana. En guardia presidencial. Yo sé, Dayana. Eso no es lo mismo. No nos sirve, ¿no? Y si entre todos reunimos. Bueno, pues creo que no vamos a poder. No pude. No. Me toca ahorrar plata para comprar. ¿Habrá que hacer para ser policía? Hay curso, Alejo. ¿Sí? Sí, claro, en la escuela. ¿Agmet Escaf? Es policía cívico, ¿no? Sí. Uno se tuvo que haber hecho curso, ¿no? Ajá. No, hay cursos. Y si quieres hacer la carrera, lo puedes hacer. Pero carrera sí es como complicado porque son como 5 años. O sea, tú quieres ser... Bueno, puedes hacerlo como ACME. O también puede entrar por la emisora. A mí me gustaría, como la por ejemplo, estar en el parque y decir, ¿qué hace usted? Póngale la correa al perro. Sí, ya. Ni siquiera decir la correa, sino trailla. Póngale la trailla al perro, porque así dice el código de policía. Le dices el código, le dices, ¿cuál? Número 1535 del código de la ley. Compres un chaleco reflectivo y sale. Se pone una camisa blanca y sale. Lo vi solito, feliz, abajo, haciendo. Claro. Vamos con discos. Porque a Marte no vamos a ir. Ya no.